Vamos entonces a dar inicio a este capítulo 4. Y el capítulo 4 es donde ya comenzamos todo lo que hemos visto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Lo que hemos estado viendo es como una cierta introducción de qué es lo que debemos de esperar y por qué estudiar lo que es hermenéutica. Capítulo 1 prácticamente fue introducción, pero después capítulo 2 fue con qué espíritu nosotros debemos de buscar en las Escrituras. Y ahora el capítulo 4 es lo que se conoce en hermenéutica como regla fundamental. Y es la regla fundamental porque la Biblia es su propio intérprete. Y yo personalmente me valgo del internet mucho. Me valgo de diferentes versiones para entender un versículo. Y aparte de eso, uso comentarios, diccionarios teológicos, diccionarios de historia de la iglesia, mapas, y todo eso es necesario, es bonito. Yo estudié mucho y lo que más me ayudó a mí fue haber ido a Israel. Alguien me dice, Jesús se fue de Capernaum al otro lado. Yo sé dónde Jesús estuvo, porque conozco Capernaum, conozco todos esos lugares, pero aún así, para nosotros poder interpretar la Biblia correctamente, debemos de dejar que la Biblia en sí sea su propio intérprete. No necesita ayuda, en otras palabras. La razón por la que a veces nos valemos de comentarios es porque los comentaristas ya se recorrieron toda la Biblia para entender una porción. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Pero sí es importante de que tú lo hagas por tu cuenta, porque el comentarista plasmó en un libro el rema que Dios le dio a él o a ella, ¿no? Pero cuando Dios te quiere hablar a ti, si tú te vas a un comentarista, lo único que vas a sacar es lo que Dios ya le dio al comentarista, pero no le vas a sacar lo que Dios te ha dado a ti. Hacía una reflexión en lo que es el tiempo con Dios, y cuando analizaba el tiempo con Dios, a ver si uno de los muchachos me quiere alcanzar mi tiempo con Dios que está ahí para hacerles ver más o menos lo que les quiero decir. Y es un versículo que estábamos meditando en el libro de Marcos, y cuando lo leí, yo lo he buscado en comentaristas y en todos lados, y nunca encontré lo que el Señor me reveló en este pasaje. Y dice la palabra del Señor, y es más, aunque el material tiene un tema, y el tema se llama Entrega Total, Futuro Seguro, yo le puse mi propio tema y saqué mi mensaje para predicarlo el domingo, y dice, la llave para la multiplicación. O sea, yo aquí encontré multiplicación. Leí el versículo 29 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, y dice Jesús hablando, dice, y respondió Jesús, respondiendo Jesús, y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, mujer, o hijos, o tierras, dice, por causa de mí, del Evangelio, dice, no va a haber ni tan siquiera uno que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras con persecuciones y, dice, en el siglo venidero, la vida eterna. El versículo, solamente quiero hablar de un punto porque no les voy a predicar el mensaje a ustedes, tienen que llevarme solamente para esto, a donde quiera que ustedes estén. Dice el versículo 29, que no va a haber una persona que no le dé tierras a Jesús, que Jesús, dice en el versículo 30, no le devuelva tierras. En otras palabras, si yo vengo y le digo, Señor, tengo mi carrito por ahí, yo lo voy a dedicar a tu ministerio, yo sembré un carro. La Biblia dice que Jesús dice bíblicamente que Él me va a devolver carro a mí. Pero lo que más me llama la atención es el principio del versículo 30, dice, que no reciba 100 veces más. O sea, Jesús, yo le doy mi carrito a Jesús y Jesús no me va a devolver un carrito, dice que me va a devolver carros. Y hay personas que dicen, no, pastor, es que yo sé que en el cielo voy a tener una vida poderosa delante de Dios y gloria a Dios, no me importa que sufra aquí. Pero este versículo dice que no va a haber nadie que no reciba 100 veces, dice. Mas ahora en este tiempo, ¿cuántos pastores son criticados porque tratan de inyectar en la mente de las gentes una mente positiva, una mente próspera? Dice, no, es que ese pastor predica prosperidad. Pero si Jesús me está diciendo que aquí en la tierra yo nunca le voy a dar nada a Dios sin que Él me lo devuelva aquí 100 veces y allá arriba. Les estoy dando un ejemplo solamente para que veamos cómo Dios nos puede dar un rema a pesar de que otra persona ya estudió ese versículo y sacó otra cosa. Dios nos va a hablar a nosotros de una manera independiente. Ahora, entendamos, ¿quién fue el primer intérprete de la Biblia? Primerito que se trató de meter a querer interpretar la Biblia. Recuerde, Dios no puede interpretar la Biblia porque es palabra de Él. Es de Él, Él no va a interpretar. ¿Qué diría yo aquí? Ya se me olvidó. No, Dios no interpreta la Biblia, Él ya sabe lo que dijo. Entonces, ¿quién es el primer intérprete? El primer intérprete de la Biblia es Satanás. Y como el bandido nos lleva una gran distancia de años, él la interpretó allá y hizo lo que quiso con ella y por eso hay tanta gente loca ahí haciendo diferentes locuras, porque el diablo fue el primer intérprete. Satanás fue el primero en dar a la palabra verbal de Dios un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Cuando se llegó a Eva, se le acercó y le dijo, Dios le dijo a Eva, mira Eva, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, menos del fruto del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. Y Satanás llega donde Eva, le dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Eso no es lo que Dios había dicho. Y le dice Eva, sí, el Señor nos dijo que si lo comemos, moriremos. Y Satanás viene y le dice, no, no van a morir. Entonces el diablo, cuando tentó a Eva, no le llevó un video, no le llevó un CD de nadie, no le llevó una revista, un artículo, le llevó la palabra. Porque el diablo al cristiano, la única manera que lo hace caer es cuando le desbarata los conceptos cristianos que ya tiene en la cabeza. ¿Y cómo vamos a lograr desbaratar un concepto cristiano? A través de la palabra, de la misma manera. Tú nunca vas a poder convencer a un testigo de Jehová de que se haga evangélico, a no ser a través de la palabra. A no ser que le hagas entender que la palabra que él ha creído está equivocada. Ahora, más tarde, el mismo diablo, el mismo enemigo, falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola. Es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la parte que no le convenía. Ahora, los imitadores conscientes o inconscientes, han perpetuado este procedimiento engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las Escrituras. Entonces, debemos de entender nosotros que el diablo es bien astuto. Nosotros no podemos dejar ni un mínimo espacio para que el diablo nos ayude con la interpretación. Ahora, víctimas pues de tales engaños y de grandes errores que han dado por resultado cosas trágicas, debemos entender por qué se debe insistir en la sana interpretación o, en este caso, en la regla fundamental para una recta interpretación de la Biblia. Es necesario. Ahora, la regla número uno, lo volvemos a repetir, es que la Biblia o la Escritura se explica a sí misma. O sea que la Biblia es su propio intérprete. Cuando no dejamos que la Biblia se interprete sola, ahí cometemos problemas, porque ya tenemos que valernos de fuentes externas que en realidad no necesariamente son de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ignorando o violando este principio tan sencillo como es el que la Biblia sea su propio intérprete, se ha encontrado, como indicamos ya, aparente apoyo en las Escrituras para muchos errores. Gente que dice, no, si yo aquí en este versículo soy capaz de desarrollar una secta. Y así es como las cosas se han dado. Por ejemplo, en los países latinoamericanos la gente se pasa peleando si la mujer se debe tapar o no se debe tapar la cabeza. Y andan unas ahí que parece que ya fueran esposas de talibanes. Y en realidad la pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Una cosa bien interesante para ustedes que están estudiando teología. A través de la historia se han usado tres elementos para hacer teología. El primer elemento para hacer teología es la Biblia. Yo hago teología usando la Biblia. Fuera de la Biblia yo no puedo hacer teología. El segundo elemento que nosotros necesitamos para hacer teología es la historia. Y el tercer elemento que nosotros necesitamos para hacer teología es la tradición. Por ejemplo, el bautismo. Muchas gentes han optado por bautizar por aspersión, agarrándose de un pedacito de la historia o de la tradición, yéndose a un libro que se llama el Didaje, que fue escrito más o menos en el año 116 después de Cristo, y este libro nos dice a nosotros, en caso, dice, de que no haya agua, se puede bautizar por aspersión. Y es la única cosa que tenemos en la Biblia. Digo en la Biblia, y ya le aclaro por qué, que se puede bautizar por aspersión. Y digo en la Biblia porque el Didaje en el inicio, como dijimos en un par de capítulos anteriores, formó parte de lo que era la Biblia. Pero después, guiados por el Espíritu Santo, la iglesia lo sacó e incorporó otros libros como el Apocalipsis y otros que habían sido omitidos o en el caso del libro de Hebreos, ¿verdad? Que fue agregado después. Pero es bien importante que nosotros nos demos cuenta de todo este tipo de cosas. Ahora, cuando nosotros no dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, cometemos grandes errores. Ahora, fijándose en palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la escritura, a la Biblia explicarse a sí misma, hallaron los judíos aparente apoyo en la Biblia para matar a Jesús. Y en la misma Biblia se han hallado apoyos para todo este tipo de cosas. Póngase a pensar. Cuando yo inicié la congregación, estaba queriendo formar parte de una denominación y comencé a visitar diferentes denominaciones a ver con quién yo trabajaba. Y me acerqué a una denominación que por ética no voy a decir su nombre. Y la persona que me hizo la entrevista me comenzó a hacer una serie de preguntas. Pero cuando me hizo las preguntas, yo le dije, bueno, yo tengo derecho a hacerle preguntas también. Y me dijo, sí, hágalas. Y le dije, tengo una pregunta. Ustedes, le dije, ¿bautizan niños? Y me dijo, sí. Y ya dije yo, no, este movimiento no me conviene. Pero antes de ir, me dije, le voy a preguntar por qué. Y le dije, ¿dónde encuentran las bases ustedes para bautizar niños? Y me dijo, en la Biblia. Y dije, ¿en la Biblia? Yo dije, yo creí que ya había leído la Biblia como en 6, 7 veces y yo no he encontrado absolutamente nada. Pero dije, ¿dónde? Y me dijo, ahí está en la Biblia, en un pasaje que dice de que la familia del carcelero de Filipos, me dice, se bautizó ese día él y toda su casa. Y también Cornelio, dice la Biblia, que se bautizó él y toda su casa. Y cuando se bautizó él y toda su casa, lo más seguro es que ahí iban niños también. Esa es la cosa más tonta que yo he podido escuchar. Ahora, de tonterías así, que supuestamente la Biblia lo dice, la gente se agarra para cometer un montón de disparates. Ustedes que tratan quizá todos los días con los testigos de Jeroboam o testigos de Jehová, dicen los testigos de Jehová en aquel pasaje, donde Jesús le dice al ladrón, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ellos vienen y en su tradición, como en el escrito griego, no hay puntos, quiero decir, no hay coma, sino que es todo corrido. Es más, hay, en el hebreo ni espacio hay, sino que es todo corrido. Ellos lo que han hecho es que le han quitado la coma. Le han puesto la coma atrás. Y dice, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Como quien dice, allá cuando me dé la gana, si es que me da la gana, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero si la coma la dejamos donde debe de ir, en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, la interpretación es totalmente distinta. Solamente cambiando una coma, nosotros podemos desbaratar una doctrina buena o podemos aprobar una doctrina mala. Ahora, de la misma manera, el papado y, bueno, lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y tantas matanzas que ellos hicieron en España, Portugal, a través de la supuesta Santa Inquisición y otros errores por el estilo. Hay muchos evangélicos que no saben nada de la Santa Inquisición. Los católicos obligaban a los cristianos a convertirse otra vez al catolicismo. Imagínate que hacían ataúdes con clavos debajo y clavos en la tapa del ataúd, que cuando ambas tapas se juntaban, unos clavos pasaban al lado de los otros. Y metían a los cristianos acostados y bajaban la tapa y los cruzaban con los clavos, si no negaban la fe cristiana y se convertían al catolicismo. Y todo eso lo sacaban supuestamente de la Biblia y le llamaron Santa Inquisición. Y cualquier católico puede decir, ah, pero es que eso, no, nosotros los católicos nunca lo hemos aceptado. Sí, ya lo aceptaron. Hace un par de años el Papa pidió perdón por la Santa Inquisición. Y todo eso lo han sacado de la palabra. Por eso es que hay que tener un gran cuidado con la forma en que nosotros vamos a interpretar la Biblia. Ahora, de igual manera los espiritistas, ¿verdad? Para su errónea interpretación, los comunistas para su repartición de bienes, los incrédulos burladores para las contradicciones, los ruselitas o testigos de Jehová para sus errores blasfemos y todos los demás que, si nos ponemos a mencionarlo, solo ese es un curso, ¿verdad? Falsas doctrinas. Ahora, si tuvieran la sensatez de permitir a la Biblia que se explicase a sí misma, ellos evitarían tantos errores tontos que han cometido. Ahora, gracias a este abuso, suele decirse que con la Biblia se prueba lo que uno quiere. Y eso es lo tremendo. O sea, si tú quieres usar la Biblia para sacar un disparate, inventar una cosa, lo vas a lograr. Pero en realidad no se trata de probar que lo que tú dices está reforzado por la Biblia. Se trata a dónde vas a ir a parar después de que te mueras. Así aparece un fulano de por ahí de Massachusetts que le ha llamado a su iglesia Creciendo en Gracia, preso en la cárcel de Springfield, que dice que lo único que vale de la Biblia son las epístolas de Pablo y todo lo demás no sirve. Y solo en las epístolas de Pablo ya logró sellar un montón de tontos allá por Latinoamérica, poniéndose el 666 o tres letras S, porque dicen que son el anticristo. O sea, a través de todas esas locuras, David Koresh se quemó, se mató y mató a todas las personas que estaban con él, estudiando la misma palabra. O sea, es peligroso lo que el diablo puede hacer influenciando una mente que haya sacado las escrituras fuera de lo que Dios quiere decir. Ahora, la mala voluntad, la incredulidad y la pereza en su estudio, ¿verdad? Por pura pereza, el apego a ideas falsas y mundanas y la ignorancia de toda regla de interpretación, probará lo que se quiera con la Biblia. Por eso es importante que nosotros no podemos poner por un lado las reglas de la interpretación. Ahora, pero no importa lo que digan o lo que traten, la Biblia nunca va a aprobar dichas cosas. Que alguien pueda probar algo y que la Biblia lo apruebe son dos cosas distintas. Pero y aunque ellos crean, no, pero si fue la Biblia, Dios es el que tiene la última palabra. Ahora, el verdadero estudio de la Biblia o de la palabra sabe que la ley de Jehová es perfecta, perfecta, no hay errores. ¿Cómo puede ser de que por un lado uno esté haciendo una cosa y el otro, por el otro lado, otro esté haciendo una cosa totalmente contradictoria cuando la Biblia, la ley de Jehová es perfecta? ¿Cómo puede ser de que los judíos digan que están correctos y los evangélicos decimos que estamos incorrectos? Los judíos dicen que nos vamos a ir al infierno, nosotros decimos que los judíos se van a ir al infierno cuando la regla de Jehová es perfecta. ¿Por qué es que suelen suceder esas cosas? Por la mala interpretación de la Biblia. Ahora, el tal o la tal persona sabe que no se quita y se pone, o se añade y se suprime impunemente a la palabra, al estilo de Satanás. Todo aquel que le ponga o le quita la Biblia, pues la Biblia ya tiene una sanción en contra de eso. Dios ha dicho, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y si alguien quitare del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, Dios no quiere que nosotros andemos inventando, ¿verdad? A lo Lutero, que cuando a Lutero no le gustaba el Apocalipsis, pues decía que era... Una vez yo cogiendo una clase de teología, cuando uno estudia teología, existe lo que se le llama libertad académica, donde tú puedes decir cualquier cosa y hay libertad académica. Pero viene una mujer pastora y me dijo en un seminario donde yo enseñaba en Massachusetts, se me acercó y me dijo, pastor, cuando Juan escribió Apocalipsis estaba pasando por una indigestión. Y cuando me dijo eso, ella pensaba de que yo lo iba a dejar así nomás. Y al final del curso yo le dije, mire, realmente hay libertad académica, pero lo que usted dijo es un disparate. O sea, yo voy a tener que afectarle su grado, porque está bien que haya libertad académica, está bien que quiera estudiar la Biblia, pero no tiene ningún derecho usted a andar pisoteando la palabra. Ahora, es importante que nos demos cuenta que aún en medio del mismo mundo evangélico hay gente que anda perdida. Ahora, dice además, inspirada, dice, divinamente para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra revelada de Dios no se presta para tal abuso. O si alguien lo hace, tiene que usted estar seguro que van a haber consecuencias, definitivamente. Ahora, por eso, es evidente que aplica la sanción divina a la interpretación particular de todas aquellas sectas, todas aquellas religiones falsas, que abusando del texto, quieren justificar sus falsas interpretaciones. Dice la palabra, ninguna profecía de la Escritura es para particular interpretación. De que si a mí me gusta esto, yo lo voy a interpretar de esta manera. No, esto no es para asuntos personales. Hay una interpretación de la Biblia. Eso es lo que nos dice Pedro. Y Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras para hallar la verdad y no a interpretar las Escrituras para establecer la verdad a nuestro antojo. La verdad de Dios es la verdad de Dios, nos guste o no nos guste. Solamente hay una verdad. Y el que no se sujete a esa verdad, pues Dios va a tomar cartas en el asunto. Pero es necesario que nosotros nos apeguemos a ella y a esa regla importante que es que la Biblia es su propio intérprete. Aún desde los padres de la iglesia, todos aquellos antiguos, los padres de la iglesia, se le llama a aquellas personas que estuvieron impulsando el evangelio después de los 12 apóstoles. Pero aún desde ellos se ha manejado la idea de que las Escrituras son su mejor intérprete. Esto no es nuevo. No es de que al pastor Morales se le ocurrió que la Biblia es su propio intérprete. No, esto es antiguo. Ahora, comprenderán ustedes la palabra de Dios mejor de otro modo, consultando una parte contra otra parte, comparando lo espiritual con lo espiritual, como dice 1 Corintios 2:13. Y nosotros vamos a poder llegar a una interpretación. Si nosotros vamos a agarrar paralelos, por ejemplo, le voy a poner un caso típico. Cuando tú estudias 1 Corintios, te das cuenta de que hay un joven que está viviendo con la esposa de su padre. Se asume pues que es una madrastra, ¿no? Y Pablo dice, prácticamente dice, ese sinvergüenza, sáquenlo, yo no sé por qué todavía lo tienen en la iglesia. Yo, dice, espiritualmente estoy con ustedes y yo ya lo saqué. Dice, entréguenselo a Satanás, dice. Y de repente nos vamos a 2 de Corintios capítulo 2 y hay un pasaje que poca gente lo entiende. Pablo prácticamente les dice, yo no sé por qué ustedes, les dice, han sido tan duros con ese fulano. Le basta a tal persona arrepentirse, dice Pablo, con arrepentirse es suficiente. Y ya él ya se arrepintió, ¿por qué no lo perdonan? Para que el diablo no gane terreno. Hay mucha gente que no entiende ese versículo y no se dan cuenta de que el pueblo de Corintios agarró el consejo de Pablo, votó al fulano, después el fulano vino arrepentido pidiendo perdón, nadie lo quiere aceptar y Pablo dice, ¿y por qué no lo aceptan? Pues si es suficiente la reprensión que ya le hicieron a él para que él se arrepienta. Eso es un uso de un paralelo donde yo interpreto la Biblia a la luz de la misma Biblia. Ahora, no se debe arrancar versículos de su conjunto para nosotros querer probar algo y citar frases sueltas en apoyo de ideas preconcebidas. No es debido. Ah, es que se me ocurrió esto. Voy a buscar en la Biblia, especialmente ahora que tú puedes buscar en algún software por palabras y vas a predicar de un tema, cita la palabra y dice, ah, esto está bonito, porque usa la misma palabra. No, no se puede. O sea, no se puede hacer ese tipo de cosas. Ahora, por otra parte, usando la Biblia como propio intérprete, no solo se adquiere el verdadero sentido de las palabras y textos determinados, sino también la certeza de todas las doctrinas cristianas en cuanto a la fe y en cuanto a la moral. La Biblia nunca me va a dar cabida a mí a que yo pueda empujar mi propia agenda. Ahora, una doctrina nunca va a poder considerarse del todo bíblica antes de tomar en cuenta todo cuanto la Escritura dice sobre ese tema, sobre ese asunto. Si no abarca y resume todas las enseñanzas que contiene la Palabra de Dios relacionado con el tema. Hay que agarrarlo todo. De lo contrario, usted no puede hacer doctrina. Póngase a pensar, agarra un versículo y le gustó, este lo apoya, lo uso. Agarra otro, este no me apoya mucho, no lo uso. Usted no puede hacer eso. Tiene que agarrar los 2, 3, 4 y decidir qué es lo que va a hacer, pero usted no puede hacer algo por su propia cuenta. Ahora, aquí cuadra bien la ley. No se pronuncia sentencia antes de haber oído las partes involucradas. Mientras nosotros no, yo soy psicólogo de profesión y yo no puedo tomar una decisión mientras no escuche los dos lados de la moneda. No se puede tomar una decisión. Ahora, de la misma manera, usted en la Biblia no puede tomar una decisión solamente porque en una porción se dijo algo, pero no se fijó qué era lo que decía la otra porción. No se puede cometer el error de emitir un fallo sin permitir a la Escritura explicarse a sí misma. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que dejar que la Escritura se explique a sí mismo. Ahora, volvemos a insistir que la Biblia es su propio intérprete. Si no queremos incurrir en errores y traer sobre nosotros la maldición, ¿verdad?, que la misma Escritura pronuncia contra los falsificadores de la palabra, pues entonces entendamos que la Biblia siempre nos va a ayudar a nosotros a interpretarla a través de ella misma. Aquí concluye lo que es esta charla y vamos a hablar del capítulo 5. Y no se olvide que al final tenemos las preguntas para que usted las vaya contestando y en base a esas preguntas es que se va a hacer el examen. Y este bloque va a concluir con lo que es el capítulo 5, pero después del capítulo 5, pues es obvio, viene el capítulo 6 y el capítulo 6 nos comienza a hablar siempre de reglas y ahí se lo damos después cuando ya terminemos con lo que es la regla número 5. O quiero decir el capítulo número 5. Y el capítulo 5 siempre habla de la regla primera. ¿Y cuál es la regla primera? La Biblia es su propio intérprete. Ahora, es necesario tomar las palabras de su sentido usual y ordinario. Nosotros tenemos que agarrar las palabras tal y como nos vienen. Ahora, los escritores de las Sagradas Escrituras escribieron, naturalmente, con el objetivo de hacerse comprender. Nadie escribe algo sin el deseo en mente de que lo entiendan. Aún Pablo, cuando tuvo la experiencia de ir al tercer cielo, dice: conozco a un hombre, dice, que si estaba en el espíritu, yo no sé, dice, pero la verdad es que fue al tercer cielo. Y Pablo comienza a querer describir lo que vio en el cielo, y Pablo concluye bien fácil y dice: la verdad es que no hay palabras para poder describir lo que yo vi. O sea, ¿para qué les voy a mentir? No hay palabras. Entonces, Pablo, todo escritor, trató por todo lo que pudo de decir lo que Dios le permitió ver a través de palabras y que esas palabras se entendieran. Ahora, se valieron de palabras conocidas y las usaron en el sentido que generalmente tenían. Porque para mí, yo hablo más que español y me sería fácil de repente cambiar canal y comenzar hablando quizá en inglés, pero ustedes no me van a entender. Y ese no es el objetivo. El objetivo aquí es de que ustedes me entiendan. Entonces, nosotros nunca hacemos eso, de cambiar de un canal para que usted se quede en la luna. No, el objetivo del escritor bíblico fue de presentar una verdad, pero que fuera entendida. Se valieron ellos de palabras conocidas. Ahora, averiguar y determinar cuál sea este sentido debe de ser el primer cuidado en la interpretación recta de las Escrituras. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué significaba esta palabra en aquel entonces? Por ejemplo, cuando Jesús habla y habla con su madre y prácticamente, si nosotros nos vamos a leer la palabra literal como Jesús se la dijo, cualquier persona puede decir: este Jesús sí que era brusco con su mamá, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar más tarde cuando lleguemos a hebraísmos y nos vamos a dar cuenta que en realidad no fue una palabra brusca, sino que fue un hebraísmo el que Jesús utilizó. Ahora, tomando en cuenta que la Biblia ha de ser su propio intérprete, también es necesario saber que hay reglas o pautas de interpretación. La Biblia es su propio intérprete, pero aparte de que la Biblia es su propio intérprete, esa es una ley. Pero hay otras reglas que nos van a ayudar a nosotros poder tener una interpretación sana de la Biblia. Ahora, la primera trata sobre el hecho de que es preciso tomar las palabras en su sentido usual, o sea, el significado común del tiempo en que fue escrita, en cuanto sea posible. O sea, la primera regla es: la Biblia es su propio intérprete. Pero ahora ya viene una regla más. Tenemos que nosotros agarrar las palabras tal y como las dijeron en aquel entonces. Lo que la palabra en realidad quería decir. No lo que significa para nosotros hoy, sino que lo que significaba en aquel entonces. Porque es bien fácil nosotros agarrar palabras, porque las palabras, pues ya se los he dicho, pierden significado, caen en desuso, son reemplazadas por otras palabras, o puede ser que esa misma palabra adquiera otro significado, como el caso que les ponía en un capítulo anterior de la palabra gay, que antes era feliz, contento y ahora es homosexual, en inglés, ¿verdad? Ahora, si nosotros ignoramos esta regla, ¿cuál regla? La regla de que debemos de agarrar los versículos y las palabras en su significado ordinario, tal y como lo quiso decir la persona. Si ignoramos esta regla, cualquiera puede interpretar basado en su capricho, ¿verdad? Dice: no, ya, ahora significa para mí esto. No. Si ahora significa esto, no quiere decir que eso fue lo que quiso decir el escritor en aquel entonces. Por ejemplo, algunos han solido interpretar el Salmo 8, diciendo, cuando leemos el Salmo 8, que las ovejas aquí eran los creyentes, mientras que las aves y los peces de este salmo eran los incrédulos. Y lo han hecho literalmente y ni tan siquiera diciendo que puede usarse en forma simbólica, sino que han dicho, no, es que aquí las ovejas son estos y los otros animales son estos. Ahora, en consecuencia, han interpretado que todos los hombres, quieran o no quieran, están sometidos al poder de Cristo, teniendo en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras, que no, la gente no ha entendido de que no se puede cometer este tipo de cosas. El significado ordinario. Ahora, no en todos los casos el significado ordinario va a ser aplicable, y eso se lo vamos a hablar en otra regla después. Hay casos en que se va a usar la palabra fe, y la palabra fe no solamente es en tener esa convicción de que vamos a recibir lo que estamos esperando, sino que también la palabra fe se presta para decir doctrina o religión que una persona abraza. Entonces hay palabras que van a tener más significados y que se han usado en la Biblia con diferentes significados, pero esa es otra cosa. Ahora, espero que me vayan entendiendo. Ahora, ¿cómo se sabe? Cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión, y tan singulares que si se traducen al pie de la letra, se pierde o se destruye completamente el sentido real y verdadero. Yo me recuerdo en una ocasión me tocó que ir a interpretarle a un predicador en República Dominicana. Y este hombre, él daba lo que predicaba, y yo comencé a traducir tal y como él iba predicando, pero yo en el proceso de traducir dije, bueno, aquí yo no tengo que traducir las palabras, porque a veces las palabras no tienen sentido cuando se traducen a otro idioma. Aquí lo que hay que traducir es la idea de lo que se quería decir. Ahora, de la misma manera cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia. Ahora, debido a que la Biblia trata con la humanidad en general, se vale la Biblia de un lenguaje figurado y de un lenguaje popular, porque si yo quiero hablar con el pueblo, voy a decir las cosas en un lenguaje que el pueblo me va a entender. De lo contrario, Dios nos hubiera hablado de gigabytes y de pixelaje en cosas antes y todo el mundo se hubiera quedado sin entender. Imagínate, mira qué caso más tremendo este. Hubo una persona que se atrevió a decir, allá hace años, no, se me escapa el año en este momento, que él dijo que la tierra no era plana, como la iglesia lo decía y como la tradición creía, sino que la tierra era redonda. Vino la iglesia de ese entonces y le dijeron que era una abominación lo que estaba haciendo. Lo metieron preso, lo tuvieron arrestado en su domicilio. Murió esta persona, tuvo que retractarse públicamente de que la tierra no era redonda. ¿Y saben quién le hizo eso? La iglesia. Y para ser más claros, la Iglesia Católica lo hizo retractarse. Y ahora, ¿creemos que la Tierra es redonda o que la Tierra es plana? ¿Qué redonda? ¿Qué pasó? En 1996, la Iglesia le pidió perdón a este hombre por lo que le había hecho y ya el hombre tenía más de 1,000 años de haberse muerto. Entonces, la Iglesia a veces comete este tipo de tonterías. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos la Biblia sí podemos casi demostrar que la tierra es plana. ¿Pero por qué? Porque Dios no le podía decir a la gente en ese entonces que la tierra era redonda. No se lo, si a este hombre lo arrestaron, imagínense qué le hubieran hecho a Dios. Que Dios les hubiera dicho, ay, mis hijos, no sean tontos, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Le hubieran dicho, ya. Váyase a otro con ese cuento. Y entonces la gente siguió creyendo que la tierra era plana, es más, el firmamento. Cuando los judíos hablan de firmamento, es como que fuera una cosa redonda y allá en los extremos hay algo que la aguanta. Y a eso es lo que le llaman firmamentos. Pero ahora nosotros sabemos que la tierra es redonda. ¿Por qué en la Biblia me da versículos que me hacen creer que la tierra es plana? Porque es lo que la gente creía. Dios no va a violar nuestro pensamiento. Todo eso nosotros debemos de tomarlo en cuenta cuando estamos interpretando las Escrituras. Ahora, de la misma manera, en la Biblia nosotros vamos a encontrar abundante uso de toda clase de figuras retóricas, que es lo que vamos a ver en los capítulos a continuación. Símiles, parábolas, expresiones simbólicas. Vamos a encontrar hebraísmos. Ahora, es necesario tener todo esto presente para poder determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras y frases que vamos a encontrar nosotros en las Escrituras. Quiero darles algunos ejemplos. En Génesis capítulo 6, versículo 12, leemos: toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estamos hablando de que hay que agarrar las palabras en su uso literal. Si aquí está hablando de toda carne, es esto, ¿verdad? Pero también les dije, hay casos en los que se usan figuras retóricas que hay que entender qué es lo que se está tratando de decir. Tomando aquí las voces carne y camino en sentido literal, pierde el significado por completo el texto. Porque dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes han visto 5 libras de carne caminar por la calle? Nunca lo hemos visto. Entonces hay que ver qué significa. Ahora, tomándola en su sentido ordinario, al usarse como figuras, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres o modo de proceder, la cosa cambia. Entonces, sabemos que ahí cuando está hablando de carne, está hablando de persona. Y cuando hablamos de camino, está hablando de forma de proceder. Y ahí la cosa cambia. Pablo lo dice de otra manera: no hay quien haga lo bueno. Está diciendo lo mismo que Génesis, pero en otras palabras. Ahora, pregunta Jesús: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, que eran 5 monedas o 5 duros, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos, si pierde una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Dice Jesús. Ahora, este versículo tomado al pie de la letra no nos dice nada, pero al entender que es una parábola, ya no vemos solamente una pregunta interesante, sino a una mujer que representa a Cristo. Entonces, hay que ir entendiendo todo este asunto de lo que son las figuras retóricas. Ahora, un trabajo afanoso similar al trabajo que está llevando a cabo Cristo en la tierra. La mujer afanada buscando el dracma nos pinta un cuadro de Cristo afanado tratando de restaurar y rescatar al mundo, ¿verdad? Y una moneda perdida que se relaciona con el pasaje que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿con qué nos está comparando Jesús ahí a nosotros? Con moneda. ¿Y con qué se está comparando Él? Con una mujer, ¿verdad? No es literal, pero estamos usando figuras retóricas. Ahora, dice Zacarías, profetizando de Jesús, Lucas 1:69, que Dios nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Imagínense, Dios en la casa de David sacó un gran cuerno. Ahora, si tomamos las palabras cuerno y casa en sentido literal, difícilmente vamos a sacar algo claro de aquí. Ahora, si lo tomamos como símbolo o figura, nos damos cuenta que cuerno quiere decir fuerza o poder real, y casa quiere decir familia o descendencia. Entonces, ahí es donde vamos a sacarle mayor provecho al estudio de las Escrituras. Entonces, es importante que tomemos en cuenta todo esto. Ahora, lo que nos dice es que Dios levantó en Cristo un gran poder de salvación entre los descendientes de David. Como también dice Pedro, a este, hablando de Jesús, ha ensalzado Dios por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, remisión y remisión de pecados. ¿Me van entendiendo? Entonces, vemos cómo las cosas cambian cuando nos damos cuenta de que se está haciendo uso de una figura retórica. Ahora, Jesús nos habla a nosotros en Lucas 14:26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre. Imagínese usted: mamá, te odio. Eso no es lo que Jesús está diciendo, ¿o sí? No puede ser mi discípulo, dijo Jesús. O sea, yo tengo que llegar a mi casa y decirle: mamá, la odio, la detesto, usted es la peor mujer que hay sobre la tierra, y entonces sí puedo ser evangélico. ¿Será eso lo que me está diciendo la Biblia? Ahora, si lo tomamos al pie de la letra, tendríamos una contradicción al principio de amar a nuestros padres, aún a los enemigos. Pero ahora, acordándonos de que es un hebraísmo, la cosa cambia. Ahora, Cuando usted se da cuenta que esto es un hebraísmo, ya la situación coge otro significado, por el cual se expresan a veces las comparaciones en un hebraísmo y referencias entre dos personas o cosas. Por ejemplo, en español nosotros tenemos muchos dichos que equivale a lo mismo que estos hebraísmos. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo 10:37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, todas esas cosas hay que ver de que Jesús no está hablando de que usted abandone a su familia, qué es lo que Jesús está diciendo, y en realidad es lo que se conoce como hebraísmo. Vamos a hablar de todas estas figuras retóricas a continuación y nos vamos a dar cuenta de que cuando entendemos si se trata de una parábola, se trata de una símil, se trata de un hebraísmo, las cosas se entienden mucho más. Por ejemplo, cuando nosotros, pobres los americanos, cuando van a Latinoamérica y escuchan los dichos de nosotros, si usted usa solo dichos en su país, nadie lo entiende, porque es un lenguaje popular. En una ocasión dicen que llegó un americano a México y encontró a dos mexicanos ahí en la calle diciendo esas sus poemas y cosas, y dice, vamos a ver, compadre, le dice uno al otro, ahí le va, y comienza, y dice, un chivito pegó un brinco y en el aire se detuvo, hay chivos que tienen madre, pero este ni madre tuvo. Un americano escuchando esto regresa a los Estados Unidos y le dice, aprendí algo en México, o yo aprender algo en México, y le dice la esposa, ¿qué aprendiste? Y le dice, un chivito pegar un salto y detenerse en el aire. Hay chivos que tener madre, pero este ser huerfanito. Dos cosas totalmente diferentes. O sea, nosotros en nuestro idioma tenemos un montón de dichos que si no entendemos esos dichos, nos perdemos. Así de que con esto concluimos esta charla y no se olvide de las preguntas. Las preguntas son importantes. De las preguntas le va a salir a usted su examen. Y para la próxima clase nos toca el capítulo 6 y viene la regla segunda. Resumiendo, esta primera regla, la regla de las reglas es que la Biblia es su propio intérprete. La primera regla es que hay que saber entender cuál palabra la vamos a agarrar literal y cuál la vamos a agarrar en base a una figura retórica. A continuación, pues vamos a dar lo que es la segunda regla.